va consumiendo mi vida, y la guitarra que al sonar me hace llorar, y una pena que corre por mis venas.